Hola a todos, bienvenidos al programa número 19 de Fase Bonus, un programa calentito con mucho, mucho tema. Así que rápidamente, presentaciones, señor Albert. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Señor Dani. Buenas. Señor Héctor. Hola. Señor Javi. Buenos y somnolientos días. Que tienes sueño, ¿no, Javi? Bueno, un poco. Que el de dirá que no te sacrificas por el programa. Señor Marcos. Hola, muy buenos días. Bueno, para ir continuando rápidamente, Marcos, que estuviste en las presentaciones de Ubi, ¿no? Sí, sí, estuve en los Hard Days Winter de Ubi y bastante bien. Allí nos presentaron el juego de Red Steel 2 para Wii y el juego también del Splinter Cell Conviction de 360, la versión de 360 nos enseñaron. Y nada, bastante bien, nos estuvieron dando una, por un lado, una charleta a cada uno de ellos, en concreto el de Red Steel 2 fue Jason Van der Beckel, que no sé cómo se pronuncia su apellido, y bastante bien, nos estuvo enseñando qué es lo que nos mostraba el juego, fue un nivel de juego de ambientado en una especie de, bueno, con ambientación japonesa, china, supuestamente estamos en el medio del desierto, y la verdad es que pintaba bastante bien, tanto a nivel gráfico como jugable. Y bueno, otra cosilla así interesante que se pudo observar, estuvimos probando también un poco el Wii Motion Plus, qué tal lo habían implementado, y hombre, no es que sea perfecto, pero por lo menos daba bastante bien el pego en las demos que nos habían dejado. Marcos, en el Red Steel, ¿jugaste alguna escena de estas de espadicas como en el 1? Probé únicamente lo que era la parte del tutorial que nos enseñaba a manejar el mando de la Wii con una espadita, dándole golpecitos e intentando hacer también algún combo un poco más complejo y poco más. La verdad es que no le pude dar demasiada caña porque iba con un poco de prisa. Pero lo que sí que, vamos, a mí, en mi opinión por lo menos, sí que daba bastante buena sensación. Es lo de siempre, que no el personaje no se va a mover a la vez que nosotros, pero por lo menos nos da una sensación bastante mejor que la que teníamos en el primer Red Steel o en cualquier otro juego de Wiimote, tipo, no sé, como el Zelda mismamente, que simplemente era mover y ya se hacía un movimiento más o menos predeterminado. Tú como usuario de Wii, Marcos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves mucho mejor que el primero? Porque el primero no dejó contento a mucha gente, sin ser un mal juego. Sí, sí, a mí por lo menos me gusta bastante más. Por lo menos la sensación que he tenido de tanto de historia como gráficamente, lo que son los movimientos en sí, pues a mí me ha parecido bastante bien. Lo único que he echado en falta en las demos que nos enseñaron fue un poco más de variedad en los enemigos. No sé, espero que eso sea únicamente porque eran unas demos para enseñar a la gente y tal, pero se notaba que se repetían hasta la infinidad los enemigos. Y bueno, espero que eso lo hayan solucionado en el modo de verdad cuando después veamos el juego ya en para comprarlo. Bueno, Marcos, ¿y de Splinter Cell puedes hablar algo o tienes un embargo de estos famosos que siempre hemos oído y que ahora vamos a sufrir? Sí, tengo un pequeño embargo, hasta el día 11 no os voy a poder contar nada, pero bueno, lo único que sí contaros que lo que nos enseñaron fue, vamos, a nivel gráfico perfecto, bueno, quizás no tan bueno como algún otro juego como el Crisis, pero en fin, la verdad es que tanto a nivel de historia, jugabilidad, lo que se vio, pues decir que bastante bien. Y una pregunta, ¿de sí o no cambia mucho con respecto a los otros Splinter Cell? Yo creo que, por lo menos a nivel de historia, sí que se nota la evolución del personaje, pero más allá tampoco te sé decir que han hecho un gran cambio de jugabilidad. Bueno, pues si no tiene nadie ninguna preguntita más, además que estás con embargo, recuérdalo, Marcos, que no te queremos meter en ningún lío, que si no luego no nos arreglarán las consolas. Que para todo esto, pues a Sakurabin, ¿no? Que estás escribiendo los reportajes y tal acerca de tu encuentro allí. Sí, sí, por supuesto, lo podéis encontrar. Ya he dado un repaso a lo que era de Red Steel, que de ahí no teníamos embargo y nos hemos quedado a gusto. Entonces podéis ver tanto una mini entrevista con Jason, el director creativo del Splinter Cell, como también nuestras primeras impresiones del juego de Splinter Cell y un mini resumen de allí, de los Harwinter's Days. Oye, ¿y con los compañeros qué tal? Te miraron así como diciendo, mira este, mira este de fase bonus. Sí, bueno, me miraron un poco raro cuando intenté hacer la entrevista, pero aparte de eso, tampoco fui un poco antisocial, así que tampoco me les di tiempo a que me miraran muy raro. Ay, haciendo amigos, Marcos, dejando el por programa supuesto. De salto. Muy bien, muy bien. Bueno, Marcos, pues si no puedes contarnos nada más hasta después del embargo del día 11, que ya te cogeremos y te fusilaremos a preguntas, vamos a pasar a la siguiente sección del podcast. Así que vamos a pasar a la sección de Javi, de Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Hoy tenemos varios correos porque ya tenemos que empezar a elegir qué leemos y qué no. La gente se está animando bastante a escribir y eso está muy bien. También, antes de nada, quiero pediros disculpas por mi voz nasal. Es lo que hay cuando coges un catarro y no lo puedes quitar antes del programa. Son cosas naturales y yo no puedo evitarlo. Empezamos con el primer correo de Disorder Z80. ¿Qué queréis vosotros aquí decir Z80? El procesador Z80. Eso. Ah, muy bien, muy bien. Muy finos. ¿Qué es lo que quieres saber del Z80? No. Marcos, tranquilo, que eso no es una pregunta, Marcos. Ah, vale, está bien. A ver si te vamos a poner un embargo. Otro. Dice, hola, soy Disorder, de nombre Joaquín. Digo yo que menos mal que no se llama Disorder y el apodo que se pone Joaquín, que sería bastante peor. Pero bueno, Joaquín yo creo que era mejor. Joaquín nos comenta que, como hacemos nosotros en el podcast, que quiere contarnos a qué está jugando. Y dice que se acaba de terminar el Resident Evil 2 de la PSP. Dice que es una obra maestra. No el Resident Evil 2 de la PSP, sino en la PSP. También se ha terminado el Bionic Commando en la 360. Y dice que cree que este está muy infravalorado. Y a él le ha encantado. Dice que también está jugando y supongo que se ha terminado el Kabuki Quantum Fighter de NES. ¿Lo conocéis? Bueno, es que en realidad ya está colaborando con la página, así que ya escribí un artículo sobre el juego. Que la verdad es que yo no lo conocía, el juego este de NES. Ah, o sea que llegamos tarde a leer el correo. Bueno, el caso es que dice del cual quiere publicar unas impresiones en Sakura Beat para estrenarla en el blog. Pues muy bien, ya están publicadas, ¿no, Albert? Sí, ya está publicado, ya tiene alguna cosita. Y también sobre algún cartucho clónico que también le ha gustado mucho a la gente. Y que ahora está jugando al Sega Superstar Tennis para desbloquear al esquí. Un saludo y ya está. Un correo suavecito. A mí nos gusta que nos contéis estas cosas. Luego el segundo correo es del señor Rafael Arboleda Rascón, nuestro viejo amigo. Nuestro viejo amigo Escuela Oficial de Idiomas. Antes de nada, también decir que hay que agradecerle que se haya tomado con tan buen humor lo que dijimos de él en otro programa, que eso le honra. Sinceramente, yo tenía mis dudas y llegué hasta rayarme un poco de si nos habríamos pasado, pero bueno, demuestra que es mejor persona que nosotros si no se lo ha tomado a mal. No tenía Antrax el email ni nada, ¿no? No, gracias a Dios eso no sé, y además como lo recibe Albert también me da igual, como si explota. Dice, hola, acabo de escuchar el programa 14 y creo que el destripe de The Punisher es de lo mejor que habéis hecho. ¡Qué pecha de reír! Estaba en el hall de un hotel para hacer un curso. Yo creo que será para hacer un curso. Y me estaba partiendo con las consecuentes miradas de este tío no está bien. Cosa que también me pasó en el supermercado. Creo que debo dejar de escucharos en público. Seguid así y hacer un cursillo de inglés ya. Un saludo. Bueno, ¿algo que comentar vosotros? Es que me da pereza hacer un cursillo de inglés a estas alturas. Sí, pero que, bueno, por lo menos el mozo este no se escucha en todos los lados. En el supermercado, en el hotel, haciendo cursos. Es un poco groupie, ¿no? En la cama. Groupie, tío, este. No hacemos tanto programa, ¿eh? Se podría decir que le hemos destrozado la vida a este pobre hombre. Sí. Pues sí. O sea, hay gente que comenta que hasta lo escucha varias veces el mismo programa. Es preocupante. Joder, pero la gente... Sí, eso es preocupante. Pensaba que solo lo hacía yo. ¡Ah! Dios mío. Sí, pero Dani luego lo hace para sacarnos fallos. ¡Ay, qué mal! Por supuesto, Estoy ahí con mi cuadernito azul, como el de Aznar, anotando las cagadas. De hecho, las va separando en samples cada, y luego dentro de poco sacará un programa hecho con los fallos solamente, con las frases ahí cortas, que apega. Que tendrás que dividirlo en dos partes, ¿no? Porque ya me pondré en ello, ya me pondré a ello. También las mías, ¿eh? También las mías. Bueno, pues sí, Rafael, que tenemos que hacer un curso de inglés, pero eso quizás para la semana que viene. A ver, Jesús Blanco nos dice: hola, equipo de Fase Bonus, suelo escuchar casi todos los podcasts de videojuego en español y sin duda mi preferido es Fase Bonus. ¡Oh, qué bien! Por los temas que tratáis, que me recuerdan los juegos y películas de la infancia. Creo que habéis dado en la tecla exacta. He escuchado los 15 programas y los he reescuchado. Aquí tenemos uno de esos que es más loquita a tope. Mi petición sería que una de las películas que me gustaría que tratarais sería Regreso al Futuro. Muy buena. Todas ellas. Y los juegos que se han realizado de esta trilogía. Yo recuerdo el de Master System, que era una pasada. Yo de Mega Drive creo que el tercero, me parece. La tercera peli. Había uno para Super Nintendo, para Super Famicom, que salió en Japón, bastante, bastante aceptable. Había el Master System, aunque solo tenía tres pantallas, y también era de la tercera, me parece, que tenía que ver con la del oeste. Pues así, que ibas al principio en el caballo. Yo me voy a apuntar A mí me gustaba más la segunda peli. Hombre, como peli a mí me gustó más la primera, pero el juego, el de la Master System, trataba solo de la tercera, me parece. Ya, yo me apuntaré a las versiones de ordenadores, como siempre, que creo que, quitando los gráficos, eran muy parecidas a las versiones de consola. Sí. Ni idea, yo eso no jugué. Sí, pues a ver si un día comentamos de las pelis estas, que estaría bien. Pues sí, también nos sugiere, nos pide Terminator 1 y 2, que son las que más sabor añejo tienen, es verdad, está muy bien. Y los juegos que se han hecho. Uf, como tenemos que comentar juegos en los que salga Terminator, tenemos para rato, ¿eh? Lo que tendríamos que comentar es de la 3 dentro de 10 años o así y destrozarla, porque es que es lo peor. ¿La 3 es la modelo? Sí, la que sale esta que intenta imitar al T-1000, macho. Pues a mí sí, me gustó. La tercera es una puta basura de película, tío. Se carga todo. La tercera se carga la historia de la segunda película, tío. Jode todo, tío. Vaya. También tendríamos que hablar entonces de la serie. Las crónicas de Saga Connor. Yo prefiero la serie que la tercera. Yo prefiero la serie que la tercera película. Hombre, la serie lo que pasa es que parece que se fuman un poco y reescriben toda la historia según les viene. Bueno, ya lo habían reescrito con Terminator 3, tío. Ya lo han jodido. Por lo menos se preocupan un poco de enlazarlo con el viaje en el tiempo. Y hostias, tío, pero por joder. Bueno. Es que lo que pasa es que en la serie es que el John Connor va al futuro y es cuando empieza a utilizar Windows Vista. Entonces ya sus conocimientos se van a la mierda, con lo cual. Están jodidos en el futuro luego. Claro, pasa de utilizar el Spectrum a Windows Vista y hay algo que no cuadra. Se queda ahí jodido ya. Y no le saltó la ventanita de error, pues de casualidad. Luego, cuando acabéis de desvariar, ya sigo con el correo, ¿eh? Venga, venga. Espera, otra caladita y ya seguimos. Toma caladita. Bueno, continúo. Ay, oh. Bueno, que también nos dice que le gustaría que tuviera el programa también análisis de videoconsolas y sus top y su historia, porque cree que lo hicimos en el primer podcast sobre Dreamcast, pues sí, y no lo hemos repetido ya, no hemos tocado más. Bueno, tenemos el programa de la Atari, que también habla de la consola así a tope, todo. Entonces, bueno, es el estilo. Bueno, el caso, sigo leyendo. Que lo hicisteis en el primer podcast sobre Dreamcast, si no lo habéis hecho otra vez. Por último, agradeceros el tiempo que dedicáis a esto y entretenernos tanto. Un saludo a todos y en especial a Héctor, que me río mucho con él. Anda. No vas a ser el único. Vayas encubiertamente. Y espero que encuentre trabajo pronto, si no lo ha hecho ya. Eso es que se acuerda del programa 10. Pues sí, debe ser. No, el 10 no, yo tuve aparte del trabajo ya. ¿Has encontrado trabajo? ¿Encontraste trabajo ya? Hombre, el contrato trabajo he encontrado. Ahora, que cotice la seguridad social, todavía no. Uy, negro. Trabajo en negro. Qué chungo. Bueno. ¿Tu jefe es italiano? Aquí, declarando públicamente que infringes la ley, Héctor. Así a gusto. Si aquí no nos escondemos. Yo soy así, yo. Bueno, y para finalizar, nos da un grito de larga vida a Fase Bonus. Pues eso, pues larga vida. Muy rico. Yeah. El último correo, esto se pasa un poco por encima, discúlpenme los anteriores oyentes. El último correo es el que más chicha tiene, de José Serodio. No sé si el apellido es real o se lo ha inventado, lo de Ser Odio. eso ya de entrada suena muy mal, ¿eh? Sí, si tu primer apellido contiene la palabra odio. Hombre, yo creo que ya. Esa opinión está un poco interpretada por ti, por lo que dice. Es un poco sesgado, ¿no? Dale, bueno, dale. A lo que voy. Buenas, Fase Bonus. Me está encantando vuestro programa. Hace dos semanas que os escucho y tengo descargados por iTunes todos vuestros podcasts hasta la fecha, mientras me voy escuchando los primeros. En estos momentos acabo de terminar el 106 y la verdad, la coparticipación de RetroBits me ha parecido bastante mala. ¿Qué? ¡Hombre! Tal cual. Así, sin nada, sin prepararlo, sin ensalivar, nada. Ya, traca. Bueno, toma. Por fin mensaje sensato, ¿no? Por fin alguien dice la verdad. Continuamos. Empezaron con mal pie, criticando iPods cuando estáis retransmitiendo los podcasts por iTunes. Eso es verdad, eso es cierto. Los cojones con comer trigo. Hay que matarlo. ¿Qué tiene sí, que ver eso? Principalmente se escucharon por el antiguo blog y ahora por Sakura Beat, pero me pareció un poco cutre. Segundo, se meten con mi actual juego favorito y por esto ya no paso. Por partes. Si el iPod es malo, no es mi culpa, es culpa de Apple. Habla con él, ¿vale? Porque hay mejores alternativas, hay MP3 que son objetivamente mejores, lo que pasa es que lo que no tienen es la campaña de marketing que tuvo detrás. Eso es absurdo. Punto segundo, si yo sé que el iPod es un dolor de muelas es porque tengo uno. ¿Cómo que es absurdo, Albert? Es absurdo porque es peor, es mucho más resistente que cualquier reproductor. Ya salió el fanboy de Apple. No, pero es verdad, es que es... Alarma, es con uno. Con lo cómodo que es tener todo en iTunes ordenadito, tú como lo tienes todo hecho la mierda, bueno. Por la mesa seguro tienes la mesa igual, hombre. Pues igual, esto es para otro programa si quieres y le hablamos tranquilamente y te demuestro cómo Creative y Sony hacen mejores MP3 que Apple, lo que pasa es que no los publicitan y ya, no sé si lo vamos de una vez ya, ¿cierto? O sea, además te puedo dar dos modelos que se escuchan mejor. No los quiero, gracias. Para ti, ¿eh? Para ti los modelos, dale. Vale, pues eso, que no se puede hablar contigo, tío. Es que de verdad, cada día que pasa, te soporto menos. Ay. Bueno, ahora habla de Dani. Dice, a mi entender, el chico que lo defiende sabe de lo que habla. Ha jugado el juego. No se sabe el nombre de las campañas o no lo ha demostrado, pero ha jugado. Hombre, tengo cosas mejores que aprenderme que los nombres de las campañas del Left 4 Dead. No sé. Saber no ocupa lugar, tío. Ya, pero no me acuerdo el nombre de las campañas. En serio, las he jugado todas varias veces. Online, offline, de derecho, del revés. Es más, me he bajado campañas de ciertos sitios de internet. Creo que una se llama Brutal Littoral, por ejemplo. Es la única que me acuerdo el nombre. Y sí, las he jugado todas, pero es que no me acuerdo de los nombres, pero... No sé, tengo que acordarme de muchos nombres con a lo largo de mi vida y de muchos personajes con nombres japoneses, tío, oye. Son bastante más complicados, ¿verdad? Sí, es verdad. Me ocupa mucho más cerebro. No puedo. Tengo que hacer limpieza un día, tengo que defragmentar. Luego dice que... A ver, sí. Mientras que el otro, es decir, yo, según parece, igual me equivoco, parece haber jugado solo a Left 4 Dead y jugar a la demo del 2. Pues sí, te equivocas. He jugado a la demo de los dos, del 1 y del 2. ¿Vale? Ahí, con dos cojones. No creo que puedas opinar que el juego no aporta nada cuando solo has jugado una demo. Hombre, si las demos están pago, si una demo no demuestra lo que es el producto final, pues estamos jodidos. Hombre, pero mira lo que hablábamos antes de la demo del Alien vs Predator, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso ya es más problema de quien hace la demo que de... O sea, si con la demo no muestran lo que es el juego, mal van, no sé... Es que lo gracioso es que cuando te bajas una demo, lo primero que sale es un mensajito diciendo esta demo podría no presentar las características... Sí, pero la del Left 4 Dead 2 no pega nada de eso, que yo recuerde. Yo es que la demo no sé, he jugado. Yo es que tengo un juego entero, así que... Yo también. Continúo, dice que por mucha review que haya visto, estoy criticando un juego enfocado al online y tan solo habla de sus experiencias en una demo en modo cooperativo con bots. Pues sí, eso es verdad, ahí te doy la razón porque lo que dije es que lo que era el modo online no había jugado y no dudaba que fuera divertido. Pero mi mayor problema con el Left 4 Dead 2 era, como dice Ignacio, que es continuista, que joder, no, para mi gusto no aporta nada más que un poco más bonito, un poco más grande y ya está. Y, o sea, eso no es un 2, eso en mi pueblo es un 1.5, una actualización y da gracias. Vale, continúo. Luego critican la dificultad del juego. En Left 4 Dead 2 precisamente tienes modo experto más realista. Eso sí es dificultad, un disparo de fuego amigo y tu compañero al suelo. Un puñetazo de cada infectado por la espalda te quita 30 o 40 de HP. Health points será, no creo que nos llame hijo putas encubiertamente. Eso sí es dificultad. Bueno, vale, sí, pero es que cualquier juego que pongas en modo experto es jodido. Hasta el FIFA. Ahí es lo que es. Es jodido de por sí para mí. Sí, pero eso que decías, que lo único que tiene que hacer es poner un dedo en la tecla W y otra en el botón del ratón y disparar, macho. Sí, eso. Perdona, eso, diga, pero eso no, ¿eh? Eso en el modo. En el modo normal. En el 1 ni en el 2, en ninguno. En ninguno. En el modo normal, eso es así. Porque, bueno, en el modo normal tú no has jugado online, ¿verdad? Claro, pues es lo que digo antes. Yo me estoy refiriendo a la demo en modo cooperativo y lo que sea, no online, claro. Bueno, Eso, a mi parecer, sí tiene muchas novedades, dejando aparte los mapas, personajes, zombies nuevos, el motor gráfico está mejoradísimo. No solo las texturas, las animaciones y desmembramientos son muy buenos. Y además la inclusión de los stats, en Steam un punto muy positivo. El nuevo modo realista y el modo búsqueda sobre todo da lugar a muchísimo vicio y cambios bastante importantes en la monotonía que daba lugar el Left 4 Dead 1. Pues sí, está, el motor está mejorado, tanto como mejoradísimo. Si mal no recuerdo, creo que cambian 4 efectos de luz, que hay más personajes en pantalla y el hecho de que se desmembren y les falten trozos del cuerpo. Oye, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Oye, pero que es un Source, es que por mucho que lo mejores no te lo van a convertir en un Unreal 3. Estará claro, mejorado. Es que dice, hasta está mejoradísimo, bueno, está apretado, le han dado otra vuelta de tuerca y ya está. Que no digo que esté mal, es que parece que por decir que no han aportado digo que está mal, ¿no? El juego está de puta madre, pero no está tan de puta madre como para poder justificar que le pongan un 2 detrás. Que tu crítica es que se llame 2, concretamente. A lo mejor si se hubiese llamado alguna otra cosa, alguna no sé, obviamente el nombre o algo. Está claro que o una además, expansión, simplemente. Piensa un poco en las diferencias que hay entre Sonic 1 y Sonic 2. Claro, es que es lo que digo, ¿qué diferencias hay tan grandes como para... Joder, hay más diferencias del Left 4 Dead 1 al 2 que del Sonic 1 al 2. Vale que ha pasado mucho tiempo, pero es que la mayoría de juegos pasa lo mismo. El entorno y la cómo está ahora organizado todo, no esa afirmación no se puede aceptar porque, joder, antes no las cosas no eran como ahora. Suena atópico, pero eran otros tiempos. Pero que pasa en muchos juegos esto, pasa en... Joder, pues mira, Sonic 2 te añade un nuevo personaje contigo, que hasta podías usarlo para jugar, cambiaron todas las pantallas, además es un juego, plataformas, arcade, poco más vas a añadir. El Modern Warfare 2, ¿qué diferencias notas de uno a otro? No, sí, en ese me quejo de lo mismo también. Es que... De hecho, el Modern Warfare 2 no lo acabo de jugar porque... Prefiero seguir jugando al 1 que me parecía más innovador, porque el 2 no me parece que tampoco haya añadido nada específico. ¿Sabes? También lo veo como una ampliación más y sin más. Vale. Luego nos deja unas direcciones para que comparemos gráficamente unos y otros. Y finaliza diciendo que un saludo de un freak de Left 4 Dead. Espero que los siguientes podcasts no sean tan "este juego es una mierda" como me ha dado a entender en varias ocasiones. Y como postdata dice que Valve anuncia The Passing Screen, la nueva campaña que saldrá como DLC a finales de marzo. El bombazo es que al parecer podremos jugar con los supervivientes del Left 4 Dead y por supuesto los del 2. Ya veremos qué tal sale. Bueno, hombre, vamos a ver, que tampoco es para que te pongas así, José. Que, joder, estamos criticando un juego, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y yo le ha herido su sentimiento. Ya, si me sabe mal, pobre chico. Sí, pero joder, si yo no digo que sea un juego malo, solo digo que es para ponerle un 2 detrás se lo tienen que haber currado un poco más, que joder. Hombre, lo que pasa es que yo creo que si compras el juego y no has jugado al 1, te compras directamente el 2 y de puta madre. Lo que no sé qué diferencia de precio hay entre uno y otro, y si te gusta mucho el 1, con el 2 vas a disfrutar muchísimo. Ojalá todas las críticas a las segundas partes fueran esa, que son continuistas. Que nadie dice que sea un mal juego, pero es continuista. Es lo que comentaba yo antes, estoy jugando al Bioshock 2, me parece un juego impresionante. Pero es continuista con el 1. O sea, yo prefiero que sea continuista a que la caguen, la verdad. Claro, pero no es un defecto, es una opinión. Es continuista y es así, y punto. Claro, pero no hay una opinión. Yo digo que a mí no me gusta en ese sentido porque es continuista y porque yo lo probé y dije, ¡buah! Si el primero la caña, ya verás este. Y me puse a jugar y dije, hostia, ¿me habré bajado el 1 o me habré bajado el 2? No estaba seguro, pero bueno. Sin más eso, estos son los correos que tenemos hoy y nada, que siga la gente escribiendo como hasta ahora, a ver si el próximo día también tenemos que escoger a fasebonus@sakurabit.net, ¿verdad? Efectivamente. Pues ahí está. Que todos los que escuchéis el programa, que tengo que recordaros y exigiros una exigencia, que os apuntéis al foro, que somos, me parece que estamos en los 70 y algo, ¿no, Albert? Creo que 75 vi ayer o así, no sé. Pues eso, os tenéis que apuntar, que siempre se me olvida deciroslo, porque ahí también se dice la película que vamos a ver la semana que viene, así cuando nos metamos en una película y la destripemos, pues os hará más gracia que estar escuchándonos ahí, pues tal, pues cuál. Eso sí que es verdad, porque así por lo menos os da tiempo a verla y es más divertido, digo yo. Incluso podéis mandar algún mensaje o algo sobre la película y así luego lo comentamos al analizarla. Y ahí nos podéis dejar todo lo que queráis también, sobre qué juegos queréis analizar y tal. Los correos largos y contundentes a Javi. Y las anécdotas y tal y cual, al foro. Apuntaros todos al foro. Sería mejor al revés. No, Javi, tú los mensajes largos que te los llevas bien. Mierda. Tú tienes aquí unas funciones que justificar, ¿eh? Bueno, y si os parece bien, pasamos a la siguiente sección del programa, vamos a analizar un juego de estrategia en tiempo real, quizás una de las franquicias, por no decir la más importante de PC, una de las más importantes, que no es ni más ni menos que Warcraft. Así que cuando queráis, como sabéis, dejamos siempre la mesa abierta y empezamos. ¿Quién ha jugado al 1? A ver, yo he jugado al 1 en mis tiempos. El juego es del 94, que ya casi no me acuerdo. Yo lo jugué para MS2, que la verdad es que yo salía de Dune 2, de Battle for Arrakis, que era creo que el primero que hacía de estrategia en tiempo real. Y Warcraft 2 cogía este sistema, Warcraft 1, cogía este sistema, lo mejoraba un poco. Había cosas que en Dune 2 no estaban, por ejemplo en Warcraft, tardé un poquito, pero se podían coger más de una unidad. En Dune 2 teníamos que ir cogiendo una unidad asignarle un tipo de movimiento o de ataque. O sea, cogíamos un buggy, muévete aquí. Cogíamos un soldadito, ataca a este. Cogíamos tal, muévete aquí. En Warcraft esto se solucionaba, podíamos coger hasta 4 unidades, aunque también teníamos que estar diciéndole muévete aquí. Nada de pinchar con el ratón en un mapa y los muñecos iban, eso sería mucho después. Contaba con las mejoras de que las unidades se podían ir ampliando, podíamos construir ciertos edificios, ciertas estructuras, donde se mejoraban las habilidades de estos personajes para mayor ataque, mayor defensa y tal. Y tampoco es que agregara muchas más cosas a Dune 2, simplemente requería mucho más. El juego era bonito, tenía una banda sonora chula, nos ponía en la típica historia de humanos contra orcos, el bien contra el mal y tal, pero que tampoco fue un bombazo por parte de Blizzard. Yo creo que fue ya cuando Warcraft 2 apareció, cuando Blizzard ya dio el do de pecho y fue cuando empezó el boom de Warcraft. Hostia, es que el 2 fue grandísimo, ¿eh? Yo de hecho no recuerdo el 2, o sea, no el 1, porque me he informado ahora. Para mí Warcraft empezaba con el 2, ¿ya? Además el 2 ya podías jugar en red y demás, que era la rehostia. Es que el Warcraft 1 yo os tengo que decir que para la época era excesivamente lento. O sea, ya podías tener cualquier ordenador, que en el Warcraft 2 lo de cosechar madera, talar árboles y cosechar oro en las minas estaba bastante bien llevado, pero en el 1 lo de cortar árboles era lento, era tedioso. Y aunque era un gran juego, más que nada yo supongo que triunfaría porque quitando Dune 2 no había mucho más de este tipo. Así que realmente Warcraft 2 fue el bombazo, vamos. En mi opinión, yo entré directamente a jugar con el 2 y alguna vez he hecho alguna partidilla al primero y la verdad es que le daba mil vueltas en todo, tanto en sonidos como jugabilidad, en gráficos. No se puede comparar con los de ahora porque eran en 2D, pero bueno, la verdad es que estaban bastante bien definidos. En fin, una de las cosas que más recuerdo de este juego era lo que decíais, lo del juego en red, eso de poder echarte unas partidillas con los amigos, con los piques que después había cuando ibas al día siguiente a verles, pues yo creo que era una cosa que sumaba muchísimos puntos al juego. Creo que luego sacaron una edición de estas con el Battle.net esta, ¿no? Para... Sí, el Battle.net Edition, que acompañaba la expansión de Warcraft 2, el Beyond the Dark Portal. A mí me gustaba mucho que fuese en 2D el juego, la verdad. O sea, me gusta el Warcraft 3, pero sí que extraño un poquito. No sé, era como más... Sobre todo para jugar en red. Estoy contigo en esa. También los prefiero en 2D. O son unas 3D muy, muy buenas, o lo prefiero en 2D yo. Cualquier juego de estrategia, y mira que tampoco es un estilo de pero juego. Pero ya no por la imagen, sino por el rollo de moverte ahí. Es como... tardo más en pensar si es en 3D. Ah, ¿así? ¿Sabes lo que te digo, no? No. Sí, que estar ahí con la ruedecita que para ver el ángulo y demás me resulta más cómodo en 2D, quizá, aunque no lo vea tan... Sí, que le quitan ese extra que no aporta nada y que en 3D igual tienes que pensar. Y otra cosita es que creo que el Warcraft 2 es el único que ha salido en consola, me parece. Por lo menos en Saturn lo sacaron. En PlayStation 2 también lo sacaron. En la Play 1 sería, ¿no? Eso, perdón, en PlayStation 1, sí, perdón. Pero la verdad es que creo que tenía la expansión incorporada, por lo menos el de Saturn, y tenía algún mapa más y alguna mierda. Pero vamos, que es horrible jugar sin ratón, claro. Aunque tenía una movida para seleccionar los personajes y demás que era bastante cómodo. Yo gráficamente Warcraft 2 sí que lo veo chulísimo, que además usaba gráficos Super VGA, que tenías que tener cargado el driver este Univesa, que daba un dolor de cabeza que para qué. Que gráficamente era un salto muy grande en cuanto a Warcraft 1, pero que Warcraft 2 aguanta ahora mismo, yo creo que aguanta bastante bien el tipo. He oído rumores que coinciden contigo. A mí del 2 lo que más me gustó fue el doblaje. Oh, pero, hombre, sí. El doblaje al inglés, bueno. Sobre todo, que la versión en castellano no la caté. De hecho oí sobre ella algo, tendría que confirmar, pero vamos, la versión en inglés tiene unas voces bastante, bastante buenas, sobre todo por parte de los orcos. que tenía bastantes coñas. Por ejemplo, si tocabas varias veces con el ratón a, no sé si era a estos ogros de dos cabezas. Sí, sí. Y algo así como me haces cosquillas y cosas así. O los goblins explosivos que te partías el culo con ellos. Y sobre la versión en español, me decían que estaba bastante bien, pero que tenía algún que otro gazapo. Creo que el actor barra actores que se dedicaban a grabar las voces de los orcos empezaron a leer de carrerilla un montón de frases, y parece ser que entre todas las frases leyeron lo que debía de ser una anotación de los traductores diciendo esto lo traducimos literal. Entonces, claro, empiezas a darle al orco con el ratón para que diga chorradas y en algún momento te suelta esto lo traducimos literal, pero así, tal que suena. Hostia, pues eso no me acuerdo yo, ¿eh? Es algo que no he podido confirmar, ya te digo, algo que me han contado. No sé si es cierto o si me estaban tomando el pelo. No, a ver si alguien lo sabe, que escriba. Habrá que buscar algún vídeo o algo. O si no, tenemos una cosa, un invento estupendo, se llama Dosbox, ¿eh? Y lo volvemos a jugar. Yo tengo que decir de lo de las voces que en su momento era la hostia tener un juego, aunque fuera poquitas voces dobladas al castellano, que era algo complicado, pero que hoy en día las escuchas y... Y madre mía, están... Culean un poco, son un poco flojas, pero bueno, son bastante graciosetas. Y lo que era muy muy bueno de Warcraft 2 era la banda sonora, era pero monumental, vamos. Oh, sí, no me acordaba yo ahora mismo, la verdad es que era buenísima. Y también destacan mucho los Warcraft con los vídeos. Ya en el 2, hombre, los ves ahora y parecen muy cutres, pero yo recuerdo en aquel momento que las escenas y demás estaban muy bien. Hombre, hay que situarnos en que Warcraft 2 es del 95, o sea que las escenas de vídeo ahora mismo las ves y te echan para atrás, pero claro, en su momento es como lo de escuchar el juego doblado al castellano. Era algo que no se hacía en todos los juegos. En el 95 aún estaban los disquets y el CD empezaba ahora a despuntar, así que estaban bastante curradas las escenas de vídeo, sí. De hecho, en el primer Warcraft a mí me impresionó bastante la intro, porque era una intro con una locución hablada. O sea, en aquella época, ¿en qué año salió el Warcraft 1, más o menos? En el 94, un año antes de Warcraft 2. ¿Un año solo tuvieron? Pues, sí. A mí me impresionó muchísimo la intro, sobre todo porque era una intro, una locución hablada, que te introducía un poco la historia del juego. Además, la película para la época también era bastante espectacular. O sea, a mí era un juego con una presentación realmente buena para la época. Además, más tratándose de una compañía como Blizzard, que no sé si son antes o después, pero que cuenta en su haber con títulos como el Rock and Roll Racing, este de coches que se veía en vista isométrica, que era chulísimo, o el Black Thor, que eran, se dedicaba más que nada a hacer arcades. Creo que los Viking también era de Blizzard, puede ser. Sí. Y era muy bueno ese juego, además. Claro, pero que Blizzard se dedicaba a hacer arcades, entonces fue un cambio de aires bastante bruto y con mucha mejora, claro. Pasábamos de juegos de consola, por decirlo de alguna manera, que ocupaban 2, 4 megas, a pasarnos a Warcraft o Warcraft 2, que ya era tirar la casa por la ventana, vamos. El Blackthorn creo que era posterior al primer Warcraft, y aparecen unos orcos que se parecen sospechosamente a los orcos de Warcraft, por cierto. ¿Cuántas expansiones tenía el Warcraft 2? Yo creo que una solo, ¿no? Beyond the Dark Portal. Portal oscuro y no sé. Yo creo que sacaron solamente Beyond the Dark Portal, pero que luego se vendían estos CDs, que claro, en el 95 no todo el mundo tenía internet, y estos CDs de tíos jetas que se dedicaban a recopilar todo lo que se bajaban de internet y te los vendían a 6.000 pesetas, o no sé si os acordáis que de Doom... Hostia, el CD Game eso, no sé qué hostias creo que se llamaba. CD Mix, eso. Deberíamos hablar un día de eso. Los estos. Los recopilatorios estos de juegos piratoides estaban bien. Sí, sí, no, que te vendían por el IRC hispano. No, yo lo que me refiero es que antes tenían la historia de que sacaban de internet todos los niveles, por ejemplo, mod de Doom, y te sacaban un CD solamente con Doom, ahí súper bien serigrafiado, con su caja y todo, lo llamaban Doom Stream, 6.000 pesetas, y eran todos niveles y mods que habían bajado de internet. Y con Warcraft hicieron lo mismo, Warcraft total, y te mantían un montón de mapas y un montón de historias, y te lo vendían por 6.000 pesetas, pero yo creo que realmente expansión, solo fue el Beyond the Dark Portal este, que tampoco es que fuera una... Esto sí que sería continuista y expansión, porque creo que solamente cogían más mapas y subían la dificultad, pero hasta un nivel exagerado. Claro, hoy en día le habrían llamado 3, pero es que les quedaba feo. Seguramente Warcraft 4 lo hubieran llamado. Ahora estaba mirando yo aquí en la Wikipedia, cambiaban el nombre también de como lo que comentáis antes de Saturn y de PlayStation... como que no era el juego en sí, pero no se parecía tanto al de PC, ¿no? Que añadían cosas nuevas o algo así, no sé si alguno de vosotros jugó. Yo he jugado al de Saturn que lo creo que lo analicé en Sakura, y creo que realmente la única diferencia es que tenía más mapas y sobre todo el control y demás. Eso que... Yo puedo decir casi lo mismo de PlayStation 1, que lo probé, no llegué a jugar mucho, pero lo poco que vi a mí me parecía que era clavado al de PC, quitando que tenía el billón de Dark Portal de serie ya. Yo lo veía muy muy parecido, un poquito complicado para mí manejar lo que sería el ratón con mando, pero que eran muy muy parecidos. A lo mejor el nivel de dificultad ha bajado un poquito, pero por culpa del control está aumentado mucho. Hostias, es que con Warcraft 2 ya tenías que usar las dos manitas para empezar a jugar, que ya podías usar las teclas estas para hacer grupos y tal. Y de todos modos mando... está muy bien hecho, está muy bien hecho lo de manejarlo con mando, aunque a mí no me guste, está muy bien hecho. Se ha resuelto muy bien. Pero aún así, vamos a lo de siempre, la discusión que tenemos los usuarios de PC. Los juegos de estrategia están hechos para teclado y ratón. O sea, tenías en Warcraft 2, cuando jugabas en red, que tenías que ir a toda piña, eso con mando cero, no se podía hacer. Porque en Warcraft 2 tenías que tener las dos manos ahí, pero a toda velocidad. No como en StarCraft, pero casi, casi. A mí así me pegaban las hostias que me pegaban. Que nunca ganaba nada y me llamaban Muñón y todo, porque solo usaba una mano, así que... ¿Hablamos del 3 ya o qué? Sí, parece que nos estamos resistiendo a hablar del 3 como que tuviéramos miedo o algo. No, a mí el 3 lo que más me gusta quizás es que introduce un poco lo que es la historia. Supongo que habría una historia de antes, pero nunca le presté atención. Los personajes del 3 ya te salen larzas y demás, creo que en el 2 no salía nada de eso. Sí. No, la historia del Warcraft 2 es orcos que van a invadir Azeroth y los humanos se defienden. O sea, por lo menos la historia de Warcraft 1 es así, segura, y la del 2 no sé si meterán alguna cosa más, que meten alguna raza como trolls y enanos y tal, pero vamos, no contaba con una super historia. Yo creo que hasta el 3 no contaba con una historia muy grande. La historia del 3 es muy buena. ¿Y los vídeos? Los vídeos son buenísimos. Los vídeos son buenísimos. No sé por qué tardan tanto en sacar ya una especie de película o algo con ese argumento. Porque tiene un argumento, vamos, muchísimo mejor que muchas películas que se ven hoy en día. Decían que iban a sacar una peli, ¿no? Con ¿cómo se llamaba? El Rey Exánime o algo así, como el juego. Sí, que iba a estar dirigida. La maldición del Rey Exánime o algo así, del Rey Lich. Que dicen que va a estar dirigida, por lo menos hasta ahora, por Sam Raimi, por el director de Spider-Man y Posesión Infernal y tal. Pero que, como siempre, está ahí, solo rumores, ya veremos lo que pasa. Bueno, y de los vídeos, yo me acuerdo la primera vez que sacaron un vídeo, no sé en qué presentación sería, que era la introducción que salía el humano con el orco luchando, que yo dije, hasta que no tenga este juego no juego a nada más. Madre mía, qué pasada de vídeo. Que era cuando luego caía el meteorito, ¿acaso? O algo así, el meteorito, sí, sí. El bicho este que caía del cielo y... Sí, sí, que decía algo así como, nunca hacemos caso de las antiguas profecías, como idiotas nos peleamos como antaño hasta que llovió fuego del cielo, que es cuando cae el meteorito y es cuando se acaba la introducción, que yo me quedé con una cara diciendo, madre mía, qué pedazo de juego. Y eso que solo era un vídeo, además, que no vi nada sí, de sí, juego. Pero no defraudó el juego luego, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención que fuera en 3D, eso sí que era como muy novedoso para... No sé si era el primero de estrategia en 3D, no creo, ¿no? Pues ahora mismo me viene a la cabeza Incubation, que era en 3D, que era más parecido a la saga UFO, pero tampoco me vienen ahora mismo muchos más. Seguro que hay, pero tampoco me vienen muchos más. Sería de los primeros, no el primero, pero de los primeros sí. Y si no, el más conocido casi seguro, vamos. Sí, el hecho de que pudieras ahí acercar la cámara y ver a los personajes con... ver las no muy muy detallado, pero que era lo que comentaba antes Albert, de que añadía ese extra que de otra manera no tenías, aunque en este creo que solamente podías acercar y retrasar la cámara, no podías girar alrededor de ellos. Estaba muy limitado, sí. Esto sí, era sí. Más a nivel estético, creo yo, más sí, que a nivel de jugabilidad. Pero bueno, sí, que sí. Se agradece también, eso lo tenga, sobre todo para el modo historia y demás, pues sí que está bien. Yo, como decía antes, no soy mucho de juegos de estrategia, pero este juego tiene que ser bueno porque a mí me gustó. Entonces, si a mí me gustó y me enganchó, a alguien que no le gusta del género, quiere decir que tiene que ser muy bueno, y jugar en red era muy muy divertido con el tema de los héroes y todo aquello que tenían. Yo es que la verdad, como solo jugaba con no muertos, pues de los demás entiendo poco, pero el hecho de lo que tenías de el rollo del maná y de cargar las magias y de liderar con el héroe al resto del equipo y a intentar que los poderes del héroe afectasen al resto de tus unidades para ir mejorando, le daba mucha mucha profundidad a nivel de estrategia respecto a otros juegos que había del estilo que había probado hasta la fecha. Es que ahí estaba, yo creo que ahí estaba la buena mano de Blizzard, que igual que en el Warcraft anterior, en el Warcraft 1 y 2, metía lo de las mejoras de las unidades, lo de poder subir el ataque y la defensa. Aquí metía el tema de héroes, que le daba un toquecillo muy fino de rol, pero que estaba muy bien porque ibas cogiendo hechizos, tenías que ponerle los hechizos como ha dicho Javi, tenías un número limitado de hechizos y con el héroe podías liarlas cuando empezaba a subir de nivel, podías liarlas pardas. O sea, un héroe bien armado podía reventar sin mucho problema bastantes enemigos. Y estaba, yo creo que de Warcraft 3 estaba muy bien también por ese toque que le daba de rol y porque las misiones en sí eran muy diferentes y cada misión tenía una historia muy muy chula. No sé si os acordáis que había una cuando Arthas empieza ya a volverse a rebotarse. Sí. Que tiene que hundir los barcos de sus compañeros para que no huyan y poder quedarse a luchar y con tanto unos mercenarios que se dedica esa misión solamente a reventar barcos. Y cuando llega a final que vienen todos sus compañeros y dicen, ay, los barcos que los han roto tal. Y dice Arthas, han sido los mercenarios. Y se los cargan a todos, pues eso, que tenía mucho cambio entre misiones y tenía un argumento muy bueno cada una. No te lo esperas la primera vez que reacciona así. Empieza a ir la olla bastante, incluso antes de pillar la espada. O sea, que el tío era un hijo de puta. Sí, es un poco, no sé si cómo lo llaman, lo de tragedia griega, ¿no? Que sería, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por salvar lo que tú crees correcto? Que es más o menos lo que le pasa a este personaje, a este Arthas, que así ha acabado, que es un, vamos, un icono dentro de la saga y dentro del mundo de los juegos de ordenador. A mí me gustaba mucho el tema de las voces, cómo están, dejaban, digamos, el aspecto cómico del 2, ¿verdad? Para pasar unas frases más serias. Sí, porque el 2 lo que pasa que también con el doblaje que tenía hacía mucha gracia. Claro, este ya era más serio con sus frases y para dar también lo que decía antes, un contexto a cada unidad y eso, aunque también aquí tenían sus frases de coña, creo recordar, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé, pero sí que te voy a dar la razón en lo que me estás diciendo de las voces, sin duda por el hecho de que cada héroe, cada vez que le pulsabas y tal, tenía unas frases muy acorde con su actitud en ese momento, porque Arthas, cuando empieza a jugar y empiezas a pinchar, empieza como muy bien, mándame no sé qué, pues lo que me ordenes. Y cuando ya se coge la espada a la Frostmourne y se encabrona, que le pinchas y empieza el tío a decirte, a mí no me mangoneas y cosas así, que las voces estaban muy bien definidas para cada personaje. Pues sí, mira, te lo confirmo ahora mismo que lo estoy viendo en la Wikipedia. Hay frases como a los campesinos, si les insistías mucho, dicen, ayuda, ayuda, estoy siendo reprimido. O tú eres el rey. Bueno, yo no voté por ti, que esto a mí me suena de los caballeros de la mesa cuadrada. De la mesa cuadrada, ¿no? Encontramos una bruja, ¿podemos quemarla? eso sin duda es de los caballeros de la mesa cuadrada, sin duda. Y la de yo nunca digo ni, pues ya sabéis de cuál es también. Ya está. Y esa la dicen los caballeros, cuando les insisten mucho también. Que tiene referencias a otros juegos, que yo esto mira no lo sabía, desde O Brother, o sea, a películas, desde O Brother a Batman, a Toy Story o American Pie incluso. Dentro de esas frases que han metido un montón de ellas así en plan encubierto. Pues yo realmente no me he dado cuenta de las voces de esas películas. Igual en la versión original sí quedan más parecidas, pero yo... Dice que los hechiceros hacen referencias a películas del Señor de los Anillos. Y otras como La Chaqueta Metálica, Star Wars, Top Gun, Army of Darkness o Brother. O sea que hay un montón. Yo tampoco recordaba. Yo sí que recordaba que en algún momento alguno de los personajes se iba a la pinza y se ponía a decir cosas como que no cuadraban ahí, pero no sabía si era tan... Si era tan así. O sea, que era tan... Que lo habían hecho como con un fin, que era parodiar ciertas películas. Pero bueno, dentro de un juego con una temática tan seria, pues tampoco viene mal. Pues ahora mismo lo que estás diciendo, a mí no me viene a la cabeza... Ahora mismo estoy imaginándome lo de los no muertos, que las voces que tenían no me suena que dijeran nada de ninguna película, que seguramente lo dirán, pero no me suena los acólitos y estos personajes que tienes al principio. Pero bueno, a saber cuántas veces había que clicar encima hasta que lo decían, que esa es otra. Porque como normalmente tampoco estabas dando clic encima 20 veces, por eso igual no nos suena tanto. Será eso, porque había en este juego había que ir a bastante velocidad, porque si no, te sí, machacaban... Claro. Es lo que no me gusta a mí, yo como soy de pensar despacio, pues a mí estos juegos, sobre todo en red, era divertido, pero dejó de ser divertido al mes de jugar cuando ya no ganaba nadie. Yo es que creo que este juego, en red era jodido porque la gente lo tenía pero matemáticamente estudiado. En el minuto 1 sacó un acólito, en el minuto 2 el acólito está haciendo no sé qué, lo tenía matemáticamente estudiado. Pero cuando jugabas contra la máquina, en modo muy difícil... La dificultad que tenía es que numéricamente te aplastaban. Me acuerdo en la fase de los no muertos al final que tienes que aguantar media hora mientras un personaje, no recuerdo ahora el nombre, tenía que convocar a no sé qué dios, o no me acuerdo muy bien que lo que tenía que hacer realmente, que los últimos 5 minutos luchabas contra los humanos, te bajaba una cantidad de soldados enemigos que es que por muy bien que lo tuvieras preparado, pillabas pero sin conocimiento, pero porque matemáticamente te aplastaban, numéricamente te superaban pero por todos los lados. Sí, eso era cuando estaba invocando al Rey Lich, me parece, para resucitarle. Ay, ay, que no me acordaba del nombre. Además, ¿qué más cosas incluía este Warcraft 3? Lo de las casetas, donde podías comprar ciertas cosas y alquilar ciertos servicios de mercenarios y tal, que también estaba bastante curioso. Hostia, y el final era buenísimo, ¿eh? ¿El final de cuáles? Porque el de los humanos era enorme. Vamos. Y el otro también me gustó a mí, el de los orcos, tío. Cuando sale el puto monstruo este y tienen que cargárselo, el hermano y el otro. ¿Te acuerdas? Yo sí, hacemos spoiler. Ah, no estábamos haciéndolo ya. Hombre, si no quieres hacer spoiler, podemos hablar de la mayor novedad del 3, que son las razas. Sí, también, hasta Javi. Hasta este juego solamente era lo que decías antes, Ignacio, es orcos o humanos, ¿no? Sí, incluía dentro de orcos humanos incluían alguna unidad como enanos en la facción de los humanos o trolls en la unidad de los orcos, pero realmente o elegías humanos o elegías orcos. Aquí añaden a los elfos nocturnos, que son como la versión chula de los elfos del Señor de los Anillos, y los muertos vivientes, que eran mis favoritos, todo se ha dicho. Con lo de las arañas me parecían la caña, esa unidad. Y los acólitos de los muertos vivientes eran muy útiles porque mientras las demás razas tenían que llevar a sus peones a la mina y que los peones volvieran y entregaran el dinero y volvieran a ir y tal, aquí cogías a 5 acólitos, encantabas la mina, los dejabas y directamente el dinero te iba subiendo y no perdías tiempo para nada. Por eso yo creo que es la raza más poderosa que hay. A poco, o sea, para los jugadores nobles yo creo que es la más socorrida, porque a poco que hagas ya te puedes poner al nivel de los demás. Y las unidades también de los muertos vivientes que talaban árboles, que no me acuerdo qué nombre tenían, también las podías convertir en una unidad bastante potente de ataque. O sea, mientras talaban árboles y te venían a zurrar, las podías usar de ataque bastante sí, bien. Sí, era una especie de trolls o orcos, algo así, con un hacha o algo así, ¿verdad? No, la de los muertos eran necrófagos o algo así me parece que se llamaban, las de los no muertos. Ah, de no muertos, ah, sí. No caigo ahora cuál era, pero sí es verdad que tenían... Que entre eso y las otras torres que podías hacer, que joder, acaban saliendo como de la nada. No sé si te acuerdas de las torres defensivas de los no muertos. Sí, que las usabas en el Warcraft 2, llegaba un momento, os voy a explicar un poquito, llegaba un momento en que no podías construir más unidades y no construías más granjas. Entonces los no muertos tenían, no me acuerdo muy bien el nombre, tenían una estructura que era para construir y que te salieran más unidades. Pues a esa estructura le podías añadir una torre, que es lo que dice Javi. Entonces por cada granja que tenías podías hacer una torre. Al final acababas con torres pero sin conocimiento. Entre mis categorías de personaje favorita, volviendo al 2, porque es el que más he jugado, al 1, un poquito al 1 y bastante al 2. Los que más me gustaban eran los lanzadores de hachas en la facción de los orcos. De hecho, recuerdo una misión, una campaña en la que eran dos islas, creo, o una especie de península separada a una isla por un estrecho, y yo me dediqué a cubrir todo el estrecho con lanzadores de hachas, y creo que así casi no me hizo falta ni hacer buques de guerra, porque cada barco enemigo que pasaba por allí se hundía automáticamente. Eran bastante versátiles, la verdad. Servían casi como carros de combate, los tíos, eran bastante duros además. ¿El 2 tenía límite de unidades? Porque el 3 sí tenía, ¿no? Llegó un momento que no podías hacer más. No, yo creo que el 2 iba un poco igual. Tenías que construir granjas para que te dieran alimento que te permitiera aumentar, por así decirlo, la población. Pero creo que no tenía límite, vamos, ahora mismo no estoy seguro. Sé que, por ejemplo, Age of Empires 2 sí que en algunas misiones te ponía un cierto límite de población, o creo recordar que era así, pero Warcraft 2 no recuerdo tal cosa. De todas formas, Javi, perdona. Sí, que el 3 llegaba un momento en el que no podías construir más, ¿no? No podías hacer más. En el 3 sí, y no era muy numeroso, ¿eh? Cuando llevabas, vamos a poner, 20 y pico ya, se acabó. Siempre, como hicieras un par de héroes o algo así, ya estabas vendido. O sea, no podías, porque los héroes consumían pues como 10 unidades, una cosa así. Pues a lo mejor en el 2 también, y no me acuerdo. No sé, es que yo recuerde en el 2 podías construir mientras tuvieras espacio, y no recuerdo si también tenían algo que ver las ovejas que tenías por ahí y tal. Vamos, yo recuerdo que no sé si serían las campañas que eran, digo, las campañas en las partidas estas online que me, pues eso, que me lié a crear mogollón de estas granjas para después tener mogollón también de soldados, y no recuerdo que tuviera algún tipo de de impedimento, vamos. No recuerdo muy bien si era había algún tipo de limitación aparte de lo que es el mapa en sí para meter las granjas, pero yo recuerdo una partida de estas en red que eché donde me lié a meter granjas para tener el máximo número de soldados y de gente, y bueno, no recuerdo que hubiera tenido algún tipo de problema más allá de lo que era talar y tener más espacio para construir. Hombre, quizás el mayor problema que tenía Warcraft 2 en cuanto a las unidades es que eran lentas de sacar. Que costaban muchas perras y a la mitad de la partida decías, me voy para arriba y a la fiesta, porque es que si no... También podríamos comentar de lo que es todo lo que ha surgido a raíz del juego, porque no solo son los videojuegos. El tema del juego de mesa, de las cartas, de los libros que hay, las novelas... World of Warcraft para otro día. ¿Eh? Yo es que ahí sí que puedo hablar, porque yo pagar por eso... ¿Pagar por War o Ware? Que yo he dicho Ware, pero igual con la tos. ¿Eh? Ware o War. Creo que hay una película porno no licenciada que se llama así. ¡Hay una película porno de War o Warcraft! Yo me refería al WoW de toda la vida, pero vale. ¿WoW? Tú vas por otro derrotero. Yo sí comparto la opinión de Javi. Yo War o Warcraft, yo no lo he catado. No me llama mucho la atención. Si no habéis jugado, lo mejor es callar. Pienso yo he jugado, yo he jugado. O sea, a mí me han dejado, un colega me dejó un día y yo no sé si conoceréis el Florencia. No, yo no lo conozco. Oigo grillos de fondo, eso va a ser que no. Pues es un MORP de estos, con una sigla de estas con tantas letras, de también tipo WoW, pero gratuito, y que yo sé si llevo un tiempo jugando. Y vamos, en mi opinión, obviamente cualquier fanboy del World of Warcraft ahora mismo me tiraría piedras hasta de 2 o 3 kilos, pero me gusta más, porque lo que veo del World of Warcraft es que por mucho que... Es decir, esto se resume con el chiste que hay. El chiste de... ¿Sabes cómo se gana al World of Warcraft? Deja de jugar, ya has ganado. ¿Vale? Pues es lo que le veo yo. O sea, porque estás pagando por una cosa que, vale, sí, van sacándote héroes y tal, que, o sea, héroes, perdón, enemigos más tochos que los van matando, y tienes tus guilds, tus alianzas y tus cosas, pero no veo yo eso de que tengas que comprar un juego para luego encima todos los meses pagar por jugar. Hombre, yo he dejado el juego varias veces, lo que pasa es que cuando lo juego sacan otra expansión y tengo que volver. A ver, ¿cuánto se paga al mes de cuota? Suele salir una tarjeta de estas de recarga 26,95 dos meses. No tienes por qué comprarla siempre. A lo mejor 13, 14 euros al mes. Sí, vas a tope y no hace falta que te compres siempre una tarjeta. ¿Y el juego en sí físicamente? O el juego creo vale ahora 15 euros o así. Bueno, vale, lo que pasa es que luego las expansiones valen, creo que la última ya vale 45. Ah, vale, entonces sí es caro. Vale, sí. Pero lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, con la expansión esta que van a sacar, lo del Cataclysm este, te dan ganas de volver a jugar, porque te jode todo el mundo, tío. Y es todo nuevo. ¿Sabes lo que te digo, no? Marketing, sí. Pues eso, caeré otra vez. Pues yo recomiendo Florencia. Bajaos el Florencia, que es como Florencia, pero con S. Pues lo voy a probar, a ver. Ya queda pendiente hablar del para otro programa. Bueno, y ahora que decimos lo del World of Warcraft, Albert, que creo que fuiste tú el que colgaste la noticia en Sakura Beat. Que en World of Warcraft una panda de malvados acabaron con el rey Arthas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es el enemigo de la última expansión. Luego no sé si fue reemplazado por un paladino, no sé qué, en la historia. Yo, claro, para matarlo puede flipar. No conozco a nadie que lo haya matado. Ya no juego más a ningún juego de Warcraft. Hasta que no resuciten a Arthas, ya no juego más. ¡Hala! Pero mira, sí, le habían cambiado la voz y era una porquería. Además estaba poseído por el Rey Lich y realmente ya no era Arthas, ya no quedaba nada de él. Sí, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es eso de una película porno. Si buscas Wars of Warcraft, me parece que te aparece algo por ahí. Sí, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Pues una película porno que estéticamente se parece a Warcraft, por decirlo así, rápidamente. ¿La has visto? No, macho, solo tengo que... Yo creo que todavía no está o no sé qué, no sé, yo he escuchado solo algo, no he visto nada. Si os parece, comentamos otro día del World of Warcraft y hablamos un poquito de la aventura gráfica esta que se sacó, que luego no salió, no sé qué. Esto era una aventura gráfica que iban a sacar los de Blizzard a partir de la historia del del Warcraft 2. Bueno, Marcos, concéntrate. Concentrar si me estás contando chistes, hombre. Ya, que estás viendo World of Warcraft, ¿no? Ya lo estás buscando. Sí, estoy buscando ahora el World of Warcraft. Y... mal empezado, por favor. Que bueno, la aventura, esta aventura gráfica se llamaba Warcraft Adventures Lost of the Clans. La idea era coger, a partir de lo ocurrido en la aventura anterior, en la expansión del Warcraft 2, donde supuestamente los humanos habían conseguido cerrar el portal que unía, bueno, por donde entraban los orcos. La idea era que habían caído todas las los clanes de los orcos, la mayoría de los supervivientes estaban desperdigados por la tierra, y que había un superviviente del linaje de real de los orcos que iba a intentar unirles a todos. Bueno, así muy por encima era lo que decía. Si podéis encontrar alguno de los vídeos por ahí en YouTube, hay dos o tres vídeos que cuentan, vamos, lo poco que se liberó de la historia. La idea era que había sobrevivido un descendiente del linaje real de los orcos, que había sido criado por los humanos y a partir de ahí pasaría a ser nuestro personaje principal en la aventura. Nosotros iríamos controlando, supuestamente uniendo a todas las razas, a todos los personajes que estuvieran por ahí desperdigados, hasta que llegaría un momento en el que nos llegaríamos a la batalla final y nos convertiríamos supuestamente en el rey de todos los clanes. Yo recuerdo haber visto... Danik, perdón. Y finalmente este juego salió, no salió, porque yo no tenía noticias siquiera. Por desgracia, no. Este juego empezó a hablarse de él, creo que en el 97, 96, al poco de salir el juego de la última expansión del Warcraft 2. Y por desgracia, no. Por aquel entonces estaba LucasArts, que era la reina por excelencia en las gráficas, estaba presentando el Monkey Island 3, y en su momento Blizzard pues estaba empezando en esto, y la verdad es que tenían bastante mieditis en ese aspecto. En el 98 al final Blizzard lanzó un anuncio el 22 de mayo del 98 diciendo que finalmente se iba a cerrar la producción de este juego, que veían que no iban a llegar a las expectativas que esperaban, y que, sintiéndolo mucho, sabían que habían creado muchas expectativas entre los fans y tal, pero que, sintiéndolo mucho, que lo iban a cerrar. De momento, lo único que se ha liberado, si alguien busca por ahí por internet, seguramente vea algunos cuantos vídeos, notas de prensa de este videojuego, sobre todo en YouTube. Que yo recuerdo en las revistas de la época haber visto alguna foto, que era una aventura gráfica en 2D en Super VGA muy colorista. Yo creo que tenía un poquito el estilo gráfico del World of Warcraft, más que en 2D, y que también recuerdo que se hizo una plataforma en contra de que este juego se cancelara, pero vamos, la plataforma por lo visto no debió de llegar a buen puerto, pero sí que fue un juego que levantó muchísimo, muchísimo polvo, ¿eh? Muchísimos ríos de tinta, Marcos, en su momento. Sí, yo estoy, además, que también demoran las aventuras gráficas y, joder, me unían, yo creo que una historia bastante buena que tenía el Warcraft original con, por fin, algo de acción. Quizás lo que les echara para atrás fuera que, en fin, no esperarían que el salto del juego de estrategia, la aventura gráfica, fuera a funcionar. En aquel momento tendrían que luchar contra LucasArts y probablemente se hubieran comido los mocos, es probable. Pero bueno, en fin, por lo menos habrían continuado una historia, no sé, yo creo que merecía la pena. A mí la decisión de Blizzard me parece un poco rara, porque como hemos comentado antes, Blizzard pasó de hacer arcades a cascarse Warcraft y a triunfar. Y Warcraft rivalizando por aquel entonces con Dune, con la saga UFO, con la saga Civilization, con Sin Cities, y triunfó un montón. O sea, que igual Blizzard podría haber llegado a buen puerto esta aventura gráfica, pero bueno, es algo que nunca sabremos. Y además que tenían, bueno, lo que habían sacado ya tenían actores de doblaje y tal, y bueno, yo creo que tenían bastante avanzada. Una lástima que al final la echaran por tierra. Por cierto, si buscas en Google Wars of Warcraft, da 3 millones de resultados. Madre mía, 3 millones. Hostias. Así que parece que la peli, pues, no ha dado de sí. La del trono congelado. Que hostia, qué buena, qué buena. Se tuvo que dar el culo. Ay, qué buena. A mí lo que me gustó mucho de la expansión es lo de Lililand y demás, que luego también cobra bastante, bastante protagonismo en la segunda expansión del WoW. Y a mí ese personaje me gusta bastante. Y bueno, el final de Arthas y tal, como acaba, me gustó bastante la expansión. Me parece cortita, pero bueno, es una expansión. Pero era un cambio de juego, más o menos, ¿no? Era más... se acercaba un poquito más a Diablo que a Warcraft, ¿no, Albert? Sí, pero lo dices como si fuese algo malo eso. No para nada, joder. Ah. Cambiaba un poquito el tipo de juego. Yo por lo menos recuerdo que era más de exploración y de encontrar ciertos objetos y tal que de hacer unidades, aunque tenía alguna fase de construcción y tal, ¿no, Albert? Sí, además también te sacaba, te volvía un poquito la historia de Sylvana esta, que era la elfa esta que transformaron en zombie. ¿Os acordáis? Sí, sí, la que dice... bueno, que la transforma Arthas, ¿no? Sí, no sí. Mal. Así en una Banshee o algo así la transforma, puede ser. En una muerta viviente así rara, ¿no? En una Banshee o algo así me parece que se llamaba. Sí, no sé cómo se llama. Y creo que para luego también va a salir otra vez en el WoW, me parece. Así que está muy bien, me gusta, sobre todo en general del Warcraft, lo que más me gusta es que esa historia de los personajes y demás, que por fin quizá también técnicamente podían darle más vida a los personajes, y por eso también destaca más. Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, aunque de Warcraft se puede hablar una auténtica barbaridad, creo que por encima más o menos hemos cubierto todo el espectro del juego, pues vamos a pasar a cine de Wario. Retro Madrid, 13 de marzo, Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Fase bonus estará ahí. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Bueno, cine de Wario. Tenemos aquí una película que creo que va a ser un poquito polémica, porque aquí hay mucha gente que le gusta y hay otra gente que no le gusta tanto, por no decir que la odia. La película es ni más ni menos que la incursión de Square en el mundo del cine. Final Fantasy, La Fuerza Interior. Cine de Wario. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido o qué os parece esta película? Empieza Dani. ¿Lo puedo decir o tenéis miedo por los menores que nos puedan estar escuchando? Nada, Dani. No lo digas aún, no lo digas aún. A ver, la película está bien. Lo que pasa es que a lo mejor si tú ves Final Fantasy, dices, hostia, te esperas algo que luego no es. Pero la película no está mal, en realidad. Sí, hombre, A ver, me parece una película aburrida, lenta, pretenciosa, predecible. O sea, ¿podría decir tantos calificativos despectivos de ella? Vamos a ver, la película en sí, a partir de la mitad, yo creo, de lo que es la trama, ya empieza la cosa a decaer, ahí empieza a no tener nada sentido y al final acabas quedándote peor que empezaste. Eso hay que reconocer. Pero luego, lo que es el hecho de cómo está hecha, a mí me parece una pasada. O sea, para ser una película... Lo único que destaca la peli, que es lo malo. Visualmente está muy bien, pero el aspecto del caramelito visual, la sorpresa y el deleite, o como queramos llamarlo, te dura los primeros 10 minutos. Luego ya estás pidiendo, bueno, contadme algo, por Dios. Claro, si es que el problema es que lo que es la historia no está mal. Lo que es la historia no está mal, pero está muy, para mi gusto, está muy mal resuelta. Porque estamos hablando de, bueno, para los que no sepan de qué va, aunque la película tenga ya 9 años, pues esto cuenta la historia de que un meteorito choca contra la Tierra y trae una especie alienígena, que son como unas fantasmas, que se adueñan de la Tierra, obligando a la gente a vivir en ciudades fortaleza. Y la película cuenta la historia de cómo intentan vencer a esos fantasmas y sobre todo averiguar de dónde vienen y cuáles son sus intenciones reales. Ahí está un poco la miga del tema. Pero claro, estamos hablando de una película en la cual nos cuentan una historia de guerras, batallas y de la hostia, y hay 4 tiros. No, y al final lo que te cuentan es una... Vamos, yo creo recordar que lo que te cuentan al final es una especie de milonga pseudoecológica cruzada con... Bueno, pseudoecologista. Cruzada con las teorías estas de Gaia del señor Lovelock, que es este señor que escribe libros diciendo que realmente el planeta Tierra es un ser vivo llamado Gaia y que nosotros somos como un virus que la está devorando y cosas así. Bueno, un pensamiento que yo pensaba que solo tenía gente con taparrabos que vivía en cavernas, pero se ve que no. Y nada, a mí me pareció un bodrio a todos los niveles. Es una película predecible a más no poder. Dice, ahora va a pasar esto, y en efecto pasa esto. Por lo menos a mí me lo pareció. La verdad, La verdad es que la historia es muy predecible, repleta de clichés por todas partes. Sí. Sobre todo en la parte final en la que tienen que huir de la ciudad, que es el clásico momento en el que está todo el grupo entero y van uno a uno cayendo. Sí. Hasta sí, que solo quedan todos tres. Eso sí que seguramente sea en alguna facultad o alguna cosa esta de cinematografía, seguro que es un caso de estudio, como tenemos el grupito de el negro mastodóntico, el blanco que hace chistes. Oye, una pregunta, esto viene un poco sobre el racismo de Hollywood. ¿Por qué tiene que ser el negro el primero que cae? Hombre, eso es algo lógico en todas las películas y de hecho cuando no es así hasta te defrauda. Era algo predecible. Las películas de Tarzán han hecho mucho daño. Sí, primero es el negro y luego es el lo que decía, el blanco que hace chistes, que está ahí medio rollete con la otra soldado, la otra sargento que sale también ahí y que mueren los dos a la vez de una forma muy trágico-cómica. Para luego que quedan el protagonista y la protagonista, por así decirlo, con el científico aparte. Entonces, la última media hora es un caso de libro. Que te diría que la sargenta chunga, más conocida como Vázquez en Aliens, ¿no? Porque hay un personaje que, sí, que tiene cierto aire, a cierta sí, película. Sí, bastante. Y bueno, sí, como hacemos siempre, vamos a reventarla. El final, Héctor, ¿verdad que también es bastante predecible? Pues sí, la verdad es que no, el rollo ese, no. Es que yo que sé, es que se han sacado de la manga la mierda de Estado del Espíritu, la cosa está rara. Sí, que al final no acaba de quedarte muy claro por... No sé, no... O sea, queda claro... El último espíritu, ¿no? Lo tiene la Aki, ¿vale? ¿Y qué hace? Va el tío, ¿no? El novio y se sacrifica, pero o sea, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver. Sí, eso. Ahí le has dado. De cómo funcionan las cosas en esta película. En esta película todo funciona con todo. O sea, solo tienen que llegar, conectar un algo a algo y ya funciona. Luego, para instalar un puto MP3 en el Windows te tiras media hora y en esa película llegan y tocan un botón de una nave y pasa lo que quieren que pase. Y conectan a una tía, conectan una cosa que tiene en el pecho, la conectan a otra cosa que pasaba por allí y hace que un espíritu... Bueno, es que dices, pero ¿cómo cojones hacen todo eso y llevan perdiendo la guerra? Si es que tendrían que haberla ganado. Claro. Partimos de la base de que hay fantasmas dando vueltas por la Tierra. Sí, bueno, entonces, eso es verdad. Y no vas montado en un Golf. Exacto. Es que eso es otra cosa a tener en cuenta, Mode. Para empezar, se supone que son alienígenas y lo atacan así como tal, como alienígenas. Y luego se supone que son espíritus. O sea, ahora me entero yo que un espíritu es algo material, ¿no? Y que le puedes disparar. ¿Y tú qué sabes, hombre? ¿Sabes qué tizón mágico es? ¿Todo es posible? A mí eso me parece una fumada de guión, lo de los fantasmas. Sí, pero ahora pensemos una cosa. Cojamos el guión de otro Final Fantasy, sobre todo alguno reciente, e intentemos hacer una película con él. Se tendría una cosa así con suerte. O sea, ni siquiera recurrieron a un juego que tuviesen para sacar la película. Se inventaron una movida actualmente. Ahí es donde yo quería llegar. La historia de algún Final Fantasy con la estética que tiene y más. Y te saldría una especie de Alicia en el País de la Maravilla, pero con toque tecnológico. Y no esta película que básicamente es Starship Troopers. Ahí es donde yo quería llegar. A ver, esta película se titula Final Fantasy. ¿Esta película tiene algo de Final Fantasy que no sea el título? 1, 2, 3, respondo otra vez. Nada, absolutamente, es el problema. Chocobos. Bien, justo. ¿Dónde hay Chocobos? Chocobos. ¿Dónde hay Moguris? ¿Dónde hay un piloto que se llama Cid? ¿Dónde están Biggs y West? El Chocobos sale una imagen de uno en un segundo en algún lado. No sé si una camiseta. No, en el pijama A ver, en esa peli, ¿dónde habéis visto un emo con una espada enorme? En ningún sitio. En un tupper y un pijama salen los Chocobos. Bravo. Hostia, pues no me he fijado, Javi. Hostias, qué ojo. Sí. Gracias a IMDb. No, y es como, vamos, os vais a hacer caquita con el bodrio que vamos a hacer, a ver qué título le ponemos para vender. Final Fantasy, vale, guay. Ya está, ya vendo. Ya vendo. Claro, ya que tiene que ver con ello Square, pues nada, por lo menos. Pero aquí tengo que romper una lanza. El guión original, por lo menos, sí que era del que hacía el resto de guiones de Final Fantasy. Es que eso es lo que más me choca, para empezar. La empresa es Square Pictures, ¿vale? O sea, que es la que tiene los derechos del juego. El guionista es del juego. Y no te puede salir nada más distinto del juego, tío. No, yo, o creo, sea... yo creo que el problema es que el tío cogió, para escribir el guión, lo que hizo fue rebuscar la papelera. Como, a ver, todas las ideas que desestimé para todos los juegos que ha habido hasta hoy, a ver cuál escojo. El guión no es malo en sí, la historia no me parece mala, pasa es lo mal ejecutada que está, porque es sí, está muy lo que mal. Decís de los fantasmas. Si es que en vez de decir fantasmas, no explica que son fantasmas, ya está, simplemente son unos bichos, así rollo etéreo, que te pueden matar quitando el alma, ¿vale? Ya está, no hace falta decir que meter el rollo de que son fantasmas, y hay espíritus vivientes que van en contra de ellos y tal. O sea, es que lo que decís es una fumada del 15. Hombre, yo creo que si cogieron este guión, en vez de coger un guión ya de otro juego, es por algo. Seguramente verían que se iba peor la cosa. No, hombre, sé, sí, probablemente. O sea, adaptar... Todos sabemos que todos los intentos que ha ido de adaptar la historia de un videojuego a una película han salido, pues, como todos sabemos. Hombre, yo creo que igual el guión pensaron que para el público occidental sería más llevadero, porque toma mucha reminiscencia a Aliens. Estéticamente yo creo que es muy occidental, pasa mucho de lo que es la estética de otros Final Fantasy. Lo que pasa que aparte de cosas personales que cada uno podamos pensar, en este caso que a Dani no le gusta, a mí me parece que está bien y tal, lo que está claro es que la película fue un fiasco, pero de proporciones épicas. Pues tan fiasco como que costó como 120 y pico millones y recaudaron 30. Entonces, según lo que yo he leído, la pérdida es de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Ahí es nada. Millones de pérdida, no vea. Lo que hizo que el director, el Hirobuno Sakaguchi, ¿es Marcos el director? Sí, Hironobu Sakaguchi. Y creador de la saga Final Fantasy, dijera muy deshonrado que se piraba de Square. Sí, no, en ese caso también que le... se fue un poco... Que, no se lo odia. Que ahora que estábamos comentando lo del guión, que una cosa que a mí, bueno, por lo menos me recuerda a la saga Final Fantasy era el tema de Gea y de la, bueno, lo que es que la hay una especie de alma dentro de la tierra, de donde sacaban en otros juegos sacaban, la utilizaban para sacar así vida de, bueno, energía de la tierra, y no sé, en juegos anteriores también había cosas de... la utilizaban para hacer magia. Bueno, en fin, lo único que quería comentar es que por lo menos esa parte de que parece que hay un alma en la tierra, pues sí que me recordaba ligeramente, vagamente a lo que era la saga Final Fantasy. Una cosilla por encima, que la saga Final Fantasy apenas se dice que sea la tierra. Se supone que estamos en una especie de tierra, pero en esta película sí que se mete que estamos en la tierra, nos ha caído un meteorito de no se sabe dónde, y es en Estados Unidos donde parece que está, que tienen que resolverlo todo. No sé, a mí me había recordado por lo menos a Estados Unidos, esa ciudad donde estaban. No, es que solo sale, solo es que es sale Nueva York. Estados Unidos, solo sale Houston, Nueva York, Los Ángeles, solo hablan de ciudad de Estados Unidos. Pues eso, sí. Intentar occidentalizar un poco lo que es todo, se pensarían que nos llegaría mejor el producto, no lo tengo muy claro. Yo creo que lo que pasa es que, mira, tú coges un Final Fantasy y no tiene la historia nada que ver con el otro, pero bueno, vas jugando y te vas involucrando un poco más o menos y te va gustando. Y yo creo que pensarían que con la película pasaría igual, y claro, en una película nunca te involucras tanto como en un juego, yo creo. Con lo cual, se fue a la mierda. Es que la narrativa entre las películas y videojuegos cambia. Porque para empezar, una película está expuesta a unos ciertos límites que en un juego no hay. Por ejemplo, tú puedes hacer un juego, bueno, en la actualidad con la descarga y todo, tú puedes hacer un juego que te dure lo que a ti te dé la gana. Otra cosa es que sea comerciable o no, pero vamos, lo puedes hacer. Pero en el cine no. Tienes que decir, venga, queremos hacer una película y tiene que ser comercial, así que no tenemos que cansar a peña. Tiene que durar tanto tiempo, algo así. Y claro, si intentas meter una historia muy compleja, como no seas un genio de... Pero yo creo, Héctor, que el guión de esta película, si se hubiese llevado bien, incluso saldría un guión bastante bueno para un juego si se hubiese llevado bien. Porque los guiones de los juegos de Final Fantasy tampoco, la mayoría tampoco son nada, vamos. Sí, hombre, a mí en ese aspecto, lo que noto en un juego es que pones ahí a jugar y lo único que haces muchas veces en una conversación, cuando estás en una conversación de los personajes, es darle al siguiente botón y los personajes apenas se mueven, comentan alguna cosa. Y eso es lo que ocurre en esta película. A lo mejor están hablando así y apenas hay interacción entre ellos. Habla uno, después habla otro, después me va a hablar uno. Entonces eso no es lo que se entiende como entretenimiento en una película, por lo menos. Claro, y lo que decía yo antes, y menos en una película que trata sobre una supuesta invasión alienígena a la Tierra donde están a punto el ser humano de desaparecer. Es que se dediquen a hablar y hablar y hablar y hablar y eventualmente peguen algún que otro tiro y maten algún que otro bicho. Claro. Y lo que decía Héctor, y se den las típicas escenas de hay que nos pillan, hay que casi escapamos, es donde empieza ahí ya a cojear, que dices, esto ya no hay quien lo salve por ningún lado. Ya, es que no sé, es que... Y también el problema yo creo que tuvo básicamente es que se adelantó demasiado esta película. Esta película igual si la hubieran ideado para un 2004, un 2005... Hubiera tenido un poco más de golpe o hubiera sido menos fracaso, por así decirlo, porque al estar la tecnología más avanzada se habría costado menos. Hombre, pero esto, de todos modos, yo creo que esa película es una película que ves ahora y visualmente a mí me parece muy buena todavía. Y de hecho, sí, ¿cuándo no es la película? Que haya... ¿De qué año salió? Una cosa. 2001. 2001, y creo que dos años después o así utilizaron el motor gráfico y demás para Animatrix, para el primer episodio, ¿no? Sí, para el vuelo de Osiris. Sí, el último vuelo de Osiris. Y joder, y se ve muy bien todavía a día de hoy. No, es que también hay que tener en cuenta una cosa. Muchos dicen, ¿no?, que si hubiese salido después hubiese tenido más calidad, no sé qué. Es que también hay que tener en cuenta que el gran logro de la película esta fue eso, que fue la primera en atreverse con este tipo de tecnología. Si no hubiese salido una película así, hubiese tardado más tiempo en avanzar la tecnología. Yo ya no me refiero a que hubiese tenido más calidad, sino que habría tenido la misma calidad con menos gasto, y a fin de cuentas una película triunfa o no, cuanto más o menos recaudes. Entonces, la misma calidad con menos gasto, te lo digo, es que es relativo. Es que, a ver, ¿cómo te digo? Es que para que la tecnología avanzase en este sentido, ¿no? Poder hacer una película fotorrealista en 3D, pues para empezar, alguien tiene que hacer el experimento. Claro. Ahora, una película así a día de hoy habría sorprendido bastante menos. Eso es cierto. Ya, pero no, pero tanto como a día de hoy no, pero me refiero, por ejemplo, en su día tuvieron que comprar, es que no sé el número ahora exacto que eran, pero eran la tira de ordenadores, es que lo tenía por aquí en renders y eso. 1000 PCs, 21.3 con GNU Linux. Eso es, sí, no, sí, aquí con el, sí, con el software los, render. 23, ah, entonces, claro, pues eso, en el 2000, eso valía X. Pero seguro que en el 2003, por el mismo precio, o conseguían más velocidad o conseguían la misma gastándose mucho menos, a eso me refiero. ¿Entiendes? O sea, que es decir, que no es decir que hubieran conseguido más calidad porque la tecnología hubiera avanzado, sino que lo hubieran hecho lo mismo, gastando menos, y por lo tanto habría sido menos fiasco. Igual pudiera ser que no hubiera salido tan mal al decir, bueno, pues en vez de 130 que costó, nos ha costado 70 y hemos ganado 50, bueno, está ahí la cosa. No es tan fiasco como decir que se han perdido casi 120 millones de dólares en una película. Sí, es cierto. Entonces, además, eso creo que estuvo a punto de hundir. Creo que eso estuvo a punto de hundir después. Pero es que yo creo que el hecho de que ahora las películas estas sean ya relativamente más fáciles de hacer, no haya programas más potentes y más, fue porque muchos programas en 3D y demás pues sirvieron ahí. Sí, para comenzar. Para comenzar. Dar el primer paso en esto, ¿no? Sí, es que alguien tenía que dar el primer paso en intentar hacer una película fotorrealista. Porque claro, eso es cierto. Otras como Beowulf. Y claro, ¿qué pasa? Suelen ser las primeras películas como estas que se utilizan como experimento. De aquí puede ser que haya salido algún software o algo que ahora sí que pueda hacerlo mejor, pero todo sí, salió. Todo empezó porque alguien decidió crear una película y crear los elementos para la película. Sí, pero yo creo que si hubieran retrasado el experimento un par de años para ajustar presupuestos no les habría hecho ningún daño, y ahora también tendríamos, porque esta película, por ejemplo, si ves Up, por ejemplo, sí, está a este nivel. Muy buena, por cierto. Sí, es muy buena, pero el nivel gráfico y visual está al nivel de esta película. Y han 8 años. Pero eso lo sabemos claro. Ahora. Estamos cayendo en lo que se llama la falacia del historiador. Hace 10 años no se podía ver ese tipo de cosas con la misma perspectiva que ahora. No, sí, yo me refiero a que ahora mismo están sacando películas igual de, por así decir, igual de bonitas. Sí, es cierto. Pero que se podrían haber esperado. Es que tú me estás hablando de app y demás. Y es que Pixar y yo estamos más centrados en lo que es la animación. Lo que estamos hablando aquí de Final Fantasy es el hecho de intentar hacer una especie de futuro del cine. O sea, el sustituirlo a Sony por personaje en 3D. Sí, eso es verdad también. Sí, sí, sí. No, sí, va a ser simple animación. Hombre, hasta quizás lo que introducía también de novedoso era el motion capture, que eran, por un lado eran actores reales los que estaban ahí haciendo los gestos y moviéndose, y yo creo que ahí fue donde la cagaron más que nada. Todas las pelis que he visto de motion capture me parecen lentas en cuanto a movimiento. No, no, pues, técnicamente la película está muy bien. Yo no tengo queja en eso, ¿eh? No, técnicamente, no, sé lo que estoy diciendo. Si el único fallo de la película, el único, es la historia. El resto cumple con creces. Yo diría. Sobre lo de animación 3D, hay que decir que todas las secuencias estaban grabadas con actores reales. Lo que pasa es que en lugar de usar una cámara, pues se utilizaba capturas de movimiento y luego se renderizaba todo. Yo diría que hasta la salida de la película de Beowulf que habéis comentado, yo en cuanto a películas 3D no he visto nada que esté a nivel de esta película, aunque Up es una maravilla. Al nivel artístico son más como caricaturas, pero esto realmente sí que pueden pasar por actores reales. O sea, yo creo que hasta la llegada de Beowulf no hay nada tan grande. Y otra cosa que me ha surgido ahora es que imaginaos que esta película, en vez de usar esta técnica de 3D, deciden hacer una película, vamos a poner, como Mortal Kombat o Super Mario. Con actores de carne y hueso, ¿no? Vamos a poner. No. Manteniendo el argumento con actores de carne y hueso. Yo creo que esta película perdería una auténtica barbaridad en cuanto a lo que es hoy en día, que lo que más tiene es la potencia a nivel artístico. Claro, no perdería, sería del montón. No perdería nada, no perdería una barbaridad, lo perdería todo. Porque todo lo que tiene esa película es justo eso. Yo tengo que decir que a mí la película me gusta, me parece una película chula. A mí me gustó en su tiempo, la tengo comprada y me gusta, pero que no hay que dejar de ser crítico en cuanto a que el mayor atractivo que tiene es ese, que a nivel artístico, la tecnología que usa y todo es impresionante, pero con actores, imaginaros, dirigida por Michael Bay en actores de carne y hueso. Esta misma película... Y dirigida por ese. Sí, por ese, diríamos que es una auténtica basura, diríamos, ¡buah, es que se follan la saga, es que... O sea, más o menos me explico lo que os quiero decir. Decir, ¿no? Diríamos que no se parece en nada. Eso lo digo yo ahora, que con el escenario real, o sea, no con hipótesis. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que yo más o menos la veo muy chula porque en su momento rompió mucho, no he visto nada parecido hasta la llegada de Beowulf, que a mí también me gusta bastante. Y que eso argumentalmente está claro que es una auténtica fumada con un montón de clichés. El malo muy malo que no atiende a razones por mucho que se lo expliquen, que se encabezona en que quiere meterle el pepinazo con el tanque y que por sus huevos toreros lo hace, lleno de clichés, pero a mí particularmente sí que me parece una película entretenida, vamos. La protagonista, Aki Ross, es la primera y única hasta la fecha mujer virtual que ha aparecido en la Maxim, en la lista de las tías más cachondas que hace la Maxim. Que eso es reseñable porque tampoco, según parece, Lara Croft no ha aparecido, ha aparecido esta, ¿eh? Y también hay que decir que, curiosamente, algo que comentaba antes de la tecnología, Héctor, que va avanzando, pues que cuando una película como esta tardas 4 años en hacerla, les pasó que las primeras imágenes que tenían renderizadas eran tan malas en comparación con las que produjeron al final, que tuvieron que rehacerlas para que casase la calidad de las del principio con las del final. Ah, y lo del pelo de la protagonista, importante. Cada pelo está renderizado únicamente. Cada pelo es una unidad por sí misma, del pelo de la protagonista, y son 60.000. ¡Hala! Eso yo ya no me lo creo, ¿eh? Madre mía. Siempre dicen lo mismo, para el pelo hemos usado no sé qué, no sé cuántas... Pero eso es un disparate, nadie ha dicho a esa gente que el pelo se mueve por mechones. Claro. O sea, que no se mueve cada pelo de forma independiente, a mí eso me parece que estaba hecho pésimo. Hostia, Dani, les hubieras ahorrado una pasta, ¿eh? Si llegas y tú dices, con coleta, pues sí, con mechones, ¡hala! No sé si os habéis dado cuenta, pero casi todas las mujeres que salen en la película tienen el pelo corto recogido. Anda, claro. Y como los otros son militares y el malo lo lleva engominado, pues mira lo que claro. Y el doctor Calvo, arreglado. O sea, una última cosa que me he acordado. ¿Habéis visto alguno? Creo que es un huevo de Pascua que lleva el DVD. El vídeo de Thriller de Michael Jackson. Sí, lo he leído. Cuenta. Yo lo he visto porque me lo alquilé en su tiempo y descubrí el huevo de Pascua. Pues sale el vídeo de Thriller de Michael Jackson hecho con los actores de esta película, que la verdad es que está curradete. Lo que pasa es que yo tuve una tontería nada más, ya está. Sí, después de gastarse 120 millones dijeron, venga, vamos a hacer la gracia. Venga, vamos gastando otros 10 en la chorrada esta. seguro que lo llegan a haber puesto en la peli de verdad al final y tiene más éxito. Hostia, pues sí. Aunque solo sea por los fans ahí de Michael Jackson. Bueno, chicos, pues, ¿queréis que vayamos cerrando el tema de Final Fantasy? Sí, yo creo que venga, sí. Pues sí, porque Daniel pobre está ya hasta las narices de la película. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿qué tenemos este sábado por ahí? Que te vamos a Retro Madrid, ¿no? Retro Madrid, sí, Retro Madrid, para que podáis ver los feos que somos en persona. ¿Hola? Sí, pues ahí estaremos, a no ser que alguna catástrofe nos lo impida, ¿no? Supongo. Cataclismo. No vamos a ir identificados. Vamos a aparecer un grupo de frikis normales y corrientes. Lo único que supongo que vamos a llevar un par de grabadoras, ¿no? O algo así. Sí, sí. Cuando vean a un grupo de frikis con un par de grabadoras, ya nos tienen calados. Iremos camuflados hasta que saltemos sobre nuestras presas. No hace falta camuflarse mucho. Me parece a mí que lo vamos a desentonar. Iremos por ahí con gabardina y sombrero, ¿no? Pero con ropa debajo, Héctor, que te conozco. Yo voy a ir con mi uniforme de friki, o sea, con una camiseta horrible y una mochila. O sea, ¿de qué te vas a disfrazar este año? Yo de mí mismo, para que con una goma de oreja a oreja. No. Irá disfrazado de redactor y colaborador de fase bonus, ¿no? Qué sí, bien. Exacto. De los dos a la vez. Bueno, Marcos, ¿puedes dar la dirección y tal? ¿La tienes por ahí? Bueno, era en el campus de informática de la Complutense, que es, si vais en metro, es en la parada de Ciudad Universitaria, y bueno, hay que andar desde allí un trozo, un kilómetro y medio me parece. ¿Andar? Desde sí, la parada del metro, sí, o pillar el autobús, un autobús que anda por ahí. La facultad esa está a tomar por culo, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, supuestamente la parada del metro está en el centro de Ciudad Universitaria y la facultad de informática está justo en la otra punta, No podía estar más lejos. Bueno, merecerá la pena. Así solo irá la gente que de verdad quiera ir. Sí, eso es cierto. Ah, y que es el sábado 13, ¿no? Creo que no lo hemos dicho. Ya, dentro de nada. Hemos dicho este sábado, o sea, sí, supongo que sigue el 13. Sí, es el 13 todo el día, según parece, ¿no? No sé, creo que el horario todavía no estaba puesto en la... Supuestamente de 10, desde las 10 hasta las 9 de la noche o así. Sí, supongo que, vamos, no creo que esté todo el mundo ahí hasta lo último. Y no sé, cosas interesantes, aparte de lo que serían las exposiciones de consolas y tal que tendrán, pues había un par de charlas, así que parecía que estaban bien, no me las he apuntado. Y que vamos a estar nosotros, es muy interesante. Sí, sí, vamos a estar ahí abordando a la gente. Marcos, ¿qué es el primero que te tienes que ir? Bueno, pues nada, nos vemos ya en Retro Madrid los que se vengan y los que no, pues nada, hasta la próxima. Marcos será el que lleve un casco militar. Que viste las fotos suyas y ala, con su casco tienes que ir para allí. Bueno, no era mío, pero bueno. Bueno, Javi, que nos veremos pues en Retro Madrid. Ahí estaremos. Bueno, vamos a tener una invitada, pero eso está un poco todavía por confirmar, pero creo que sí vamos a tener quien dé la cara por nosotros para que la gente no corra. Sí, que la tienen que respetar, ¿eh? A ver qué va a pasar. Hay una mujer entre tanto tío, entre tanto friki, no sé yo, ¿eh? Esperemos que la respete. Saldrá corriendo. Bueno, no, que... saldrán corriendo los frikis. Dicen, oh Dios mío, una mujer. ¡Ah! es una mujer y su nombre no termina por .jpg. Aquí falla algo. ¿Me puedo hacer una copia de seguridad? Bueno, seguimos, señor Héctor. Hola. No sé, yo también voy a ser de los que va a tirar para allá, para Retro Madrid. Y eso que soy es que posiblemente me pille más lejos. Casi tanto como a David, creo, ¿no? Sí, David va desde Murcia. Tú eres sevillano, ¿no? Dicen por ahí, Héctor. No, yo tengo que venir desde Málaga, que está más lejos todavía. Es un sevillano, bueno. Sevillano en Málaga. Un sevillano en Málaga, joder, chungo, macho. Es una película de Paco Martínez Soria, macho. Yo, No, pero no, yo no soy sevillano, soy de Málaga, ¿eh? Luego no vaya a ser que la gente se confunda o algo. Bueno, pues que para allí se irá Héctor. Siguiente, Dani, que también nos vemos allí en Retro Madrid. Sí, allí estaré. A ver si consigo comprarme una Super NES, que ya tengo ganas. A ver si está el señor mafioso del año pasado. Hostias, ¿verdad? Es verdad, el que nos hacía proposiciones indecentes. Os vendo una Super NES. Ya, saco dos, tengo ahí dos guardadas. Ala, ala. Es mujer, y te he venido con mi mujer. Y las tiene ahí guardadas. Vaya un personaje. Desde aquí un saludo para el señor mafioso de la Super Nintendo de Retro Madrid. Bueno, y para ir acabando, señor Albert, que también nos veremos allí. Allí estaremos. A ver, qué nada tal, más. A ver qué tal sale todo desde Retro Madrid. ¿Se escucha el perro, tío? Ahora sí. Joder, tío, me cago en la puta, repite. Bueno, y para ir acabando, señor Albert, que nos veremos también allí en Retro Madrid. Te he dicho que sí, Ignacio, ya te he dicho que sí. ¡Qué perro! Bueno, pues nada, desde aquí, que eso, el sábado que viene, sábado 13, estaremos allí todos en Retro Madrid. Esperemos que no nos peguéis ni nos apeléis, y que recordar que todos los correos, Javi, que los tienen que dirigir a pasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues eso, recordar todo lo que se os ocurra para que Javi pueda tener su sección fresquita, y que el sábado que viene nos vemos en directo, y que recordar que tenéis que ir a sakurabit.net para descargar el podcast este y todos los siguientes y los anteriores. Venga, hasta luego. Hasta luego. You swore to me, you promised that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity. To the light.